Buenos días, Pablo. Buenos días para vos, para todo el equipo de la radio y, bueno, por supuesto, para toda la audiencia. Ahí está. Bueno, primero decirte, Enrique, que te están mandando muchos saludos acá en el programa porque te anunciamos temprano. Y después, para empezar, te quería preguntar, si hoy hay algo federal en la Argentina, ¿es Elenosa o no? Sí, la verdad que un gran desafío en este organismo que tiene la responsabilidad de llevar lo que es agua y saneamiento a toda la Argentina. Y bueno, del primer día que a nosotros nos convocan allá por el 13 de enero, uno no sabía con qué se iba a encontrar, ¿no? Porque el organismo estaba muy prácticamente desmantelado, con poquitas obras en la Argentina, había 20 obras en ejecución en toda la Argentina, entre esas una en Concordia, que era la planta potabilizadora de agua. Y bueno, el objetivo que nos encomendó el presidente Alberto Fernández y el ministro Gastón Podis era federalizar el acceso al agua, tratar de llegar a todos los argentinos, y bueno, nos pusimos a trabajar, armamos un buen equipo y bueno, y empezamos a avanzar con obras en toda la Argentina. Por supuesto que el presupuesto lo aumentaron en un 1000% a lo que es agua y saneamiento, y eso antes de la pandemia, ¿no? Es decir, ya el tema del agua estaba en la agenda primordial de Alberto Fernández, y bueno, y ahora también esto está muy también concatenado y sirve para lo que es la política de reactivación económica de la Argentina post pandemia, donde hay que estar preparados, ¿no? Ahí cuando nos decís, Enrique, que había entre 15 y 20 obras en marcha, estamos hablando, puede ser que hoy se estén en marcha cerca de 1000 obras, 500 por el programa creo que NOSA hace, pero otras con articulación con los gobiernos provinciales, ¿algo así el número? Sí, el NOSA es el organismo encargado de trabajar con los prestadores de agua y saneamiento de Argentina. Así como el EDOS, tenés 1.800 prestadores, que cada prestador de por sí generalmente, como tiene que hacer obras en lugares muy vulnerables, donde tampoco no hay una capacidad de repago, de recuperar las obras que se hacen, necesita de la ayuda del gobierno nacional. Y bueno, y a través de este organismo que se empezó a trabajar con esos prestadores y en cada ciudad, y bueno, el objetivo es llegar a diciembre de este año con 500 obras en ejecución por el programa NOSA ACE, y 500 obras en ejecución por el programa de trabajando con el PROFESA, que es el programa con las provincias, ¿no? Es decir, solamente acá en Entre Ríos, el objetivo, o por supuesto que es tener en cada uno de los 83 municipios, en cada una de las más de 50 comunas, y en todas las juntas de gobierno, tener obras de agua y saneamiento, primero porque es fundamental, para el desarrollo humano, es un derecho esencial que hace a la vida de la persona el acceso al agua potable, y después porque el objetivo del gobernador que planteó en su momento, cuando tuvimos la posibilidad de estar en este organismo, es, él me dijo, Enrique, mirá que eso es un organismo muy importante, y para nuestros objetivos en Entre Ríos de llegar al 100% de cobertura de agua y de saneamiento, es neurálgico, ¿no? Bueno, anunciaste en una ciudad acá muy cercana, en Federación, casi como para iniciar esto del 100% de agua y cloaca, ¿eh? Un datito importante, Enrique, ese, ¿no? Sí, la idea es en cada ciudad de la provincia. Lo importante es que cada municipio también tenga ese objetivo, ¿no? Nosotros en Concordia, cuando yo asumo en el 2015, lo primero que planteo es qué cobertura tenemos de agua y saneamiento, y qué faltaba para llegar al 100%. Es obvio que el E2 en aquel momento estaba Mireya López Berni en el E2. Lo primero que hizo fue traerme la carpeta de todos los proyectos, es decir, para llegar al 100%, nos está faltando estos 25 barrios, claro, ¿no? Hacer agua y algunos cloacas. Entonces, y con esas 25 carpetas yo deambulé los 4 años, es decir, iba a La Nación, iba a Enosa, iba a Hídrico, a cada lugar, y no había una política nacional de realizar agua y cloaca, de que el agua le llegue a la puerta de la casa al vecino. Entonces, hoy es lo que estamos ejecutando, hoy con Jorge Mendieta, con Alfredo Francolini, estamos ejecutando esos 25 proyectos, estamos firmando convenios cada 15 o 20 días con Concordia. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos primordiales es llegar con todas las ciudades de la provincia, aquellas que tengan una política de agua y saneamiento, que sepan qué es lo que le hace falta para llegar al 100% de cobertura, bueno, ahí vamos a estar nosotros acompañando, financiando esas obras para que realmente se llegue a los objetivos de desarrollo sustentable, que es lo primordial. Enrique, te pregunto, teniendo en cuenta obviamente tu experiencia, pero ahora como funcionario del Gobierno Nacional, cuando hablamos de los presupuestos, ¿no? Esto de ejecutar los presupuestos, y cómo vas avanzando teniendo en cuenta la situación económica y cómo vas viendo las medidas económicas que va tomando el Gobierno Nacional, Enrique, porque obviamente que anunciaron que por el tema de la obra va a venir la reactivación. ¿Cómo ves ese conjunto de medidas que tiene que ir avanzando el Gobierno Nacional? No, nosotros, es decir, por un lado está la política nacional, el modelo económico de la Argentina, que uno todos los días el gobierno tiene que luchar contra lo que quedó de la gestión de Macri, que es una deuda histórica de la historia cíclica de la Argentina que se repite cada vez que llegan gobiernos que tienen esa ideología porque dejan el país endeudado, y por otro lado la pandemia. Y bueno, en ese combo tiene que ingeniársela con programas, con proyectos, reactivando en la parte nuestra, nuestro equipo del Ministerio de Obras Públicas, que somos un equipo de trabajo, todos fuimos intendentes, o estamos en uso de licencia, como Catopodis, Martín Gil, bueno, ahora se suma también Francisco Etarren, que era intendente de Castelli, que ha venido con Corea varias veces, y bueno, ahí tenemos nosotros, porque era lo que planteamos, ¿no? Lo que planteamos cuando estábamos en la FAM, la Federación Argentina de Municipios, le decíamos a Alberto Fernández cuando era candidato, acá las políticas tienen que ser a través de saber qué es lo que pasa, qué es lo que necesitan los pueblos, los municipios, y en eso trabajar con los intendentes. Entonces ahí fue que el presidente dijo, bueno, vengan ustedes y ejecuten ustedes la política. La política de obra pública es una política... Es muy bueno cómo se está trabajando por dos sentidos. Primero, porque se duplicó el presupuesto, el presupuesto que había para obra pública se duplicó en Argentina. Y segundo, porque se hace en forma, de abajo hacia arriba, ¿no? Cuando vos haces convenios con municipios para trabajar con las cooperativas, para trabajar con las pequeñas empresas, vos empezás a reconstruir el país de abajo hacia arriba. Es importante las grandes obras como la planta de agua, con empresas internacionales, pero también hay que trabajar con las pequeñas empresas, con las pymes, con las cooperativas. Eso en lo que es el Ministerio de Obras Públicas. En la parte económica de la Argentina, bueno, se ve, ¿no? La inversión, la inversión en Entre Ríos supera los miles y miles y miles de millones de pesos, que eso hace que una ciudad como Concordia, ¿no? Una ciudad que es capital alternativa, una ciudad que no vive prácticamente de lo que es el empleo público, ¿no? Porque el municipio de Concordia hay 1.700 empleados para una ciudad de 200.000 habitantes. ¿Cómo se moviliza la economía, ¿no? Las actividades que Concordia han seguido, como el arándano, la fruta, la madera, el pescar, los aserraderos, lo que tiene que ver con todo lo que es el movimiento económico de la ciudad, una parte neurálgica de la ciudad, como es el turismo, totalmente frenada, y... Bueno, y eso, si no fuera por el ATP, por la IFE, por todas las posibilidades que da el gobierno, era imposible sostener una situación en Concordia. Digo Concordia como ejemplo de una ciudad que hay muchas así, las capitales alternativas, Rosario, Mar del Plata, La Matanza, vive la misma situación, y no hubo problemas sociales por eso, porque hay una política del gobierno muy fuerte. Enrique, cuando analizamos esto de pasar de ciudades de toda la Argentina, cuando haces un análisis de la situación, ¿dónde están los problemas más importantes de agua? Pero ¿por qué te lo pregunto? Porque uno imagina lo que son los cordones urbanos de la provincia de Buenos Aires, con la cantidad de el impacto demográfico. ¿Cómo haces un análisis de la situación hoy de la Argentina con respecto a esto del saneamiento? No, primero es una cuestión que el objetivo más grande que estamos hoy nosotros de NOSA es transformar el tema del agua y saneamiento en una verdadera política de Estado, ¿no? Es decir, que una vez que que más allá de que pueda llegar a cambiar un gobierno en el futuro, la política se mantenga y se pueda sostener en el tiempo más allá del gobernante de turno. Uh-huh. Eso es fundamental. Uh-huh. ¿No? Por otro lado, la Argentina, que es un país hídrico, más allá de las provincias del norte, las 10 provincias del norte que tienen realmente problemas de acceso al agua, y después tenés el conurbano bonaerense o la provincia de Buenos Aires, con un gran problema también, porque no llegan en muchos lugares el 30-40% de cloaca. Mira. Uh-huh. El objetivo es llegar al 100% de agua, al 75-80% de cloaca en toda la Argentina. Concordia, uh-huh, es una ciudad que tiene un gran proyecto de agua y saneamiento. Es la ciudad modelo, la ciudad ideal, yo siempre digo, porque para un intendente el objetivo primordial, ¿cuál es? Tener una planta potabilizadora nueva, moderna, para poder abastecer y tener garantizada agua por 20-30 años, tener una planta de tratamiento de fluentes cloacales para poder tratar los líquidos los cloacales y no contaminar las aguas superficiales, uh-huh, y después tener 100% de cobertura, ¿no?, de agua y cloaca. Y después tener lo que es la micromedición, porque después está la austerización, la optimización y el cuidado del agua, uh-huh, donde hay un gran derroche en toda la Argentina, más de 500 litros por persona por día. Uh-huh. Bueno, Concordia va encaminado a ese objetivo. ¿Por qué? Porque la planta de agua va en un 60%, porque la planta de tratamiento ya el gobernador consiguió el financiamiento y se va a estar felicitando los próximos días. El 100% de cobertura lo vamos a hacer a través de LEDOS. Ahora vienen 2-3 proyectos grandes como el barrio Golf, como el barrio Nebel, y después se van a seguir trabajando en todos los barrios de la ciudad que no tengan hoy. Los que tengan, por ahí hay que hacer recambio de cañería, por cañería de PVE, y lo otro tienen que ver con llegar al 100% de cobertura. Uh-huh. Enrique, ¿cómo es esto? Porque uno entiende que la pandemia ha impactado fuertemente, pero uno ve que se ha fortalecido mucho el trabajo en conjunto. El otro día llegaste a Paraná, bajaste del avión junto al presidente, estaba el gobernador. ¿Es un escenario propicio esto para trabajar mancomunada entre las diferentes esferas de lo que puede ser el Ejecutivo Nacional, el Provincial y también acá con Alfredo en Concordia? Sí, es el único escenario posible. Ahí está. Además, yo lo viví los 4 años intendente. A mí me tocó gobernar con un gobierno nacional que totalmente con otra ideología política, pero en el trabajo cotidiano uno hizo esfuerzo para trabajar y lograr el consenso y poder trabajar con diferentes actores, ¿no? Uh-huh. Es decir, y por eso en Concordia se logró mucho en 4 uh-huh. años no voy a hablar de la política económica del gobierno, uh-huh. pero sí lo que tiene que ver con las obras que hemos hecho entre nación, municipio y provincia. Sí. Bueno, ahora eso hay que sumarle que hay un mismo modelo también de construcción de política, ¿no? Sí. Es decir, tenemos la posibilidad de hoy, si Concordia, que tenga un gran desarrollo. Uh-huh. Y la provincia de Entre Ríos, ¿no? Por eso, si uno mira las obras que se pusieron en marcha en Entre Ríos, reactivar la ruta 18, que uh-huh. la gestión anterior había dicho, no, la ruta 18 no es importante, y la frenaron. Entonces, reactivarla y volcarle 7.000 millones de pesos. Uh-huh. Eso genera puesto de trabajo y ni hablar que es una ruta que en poco tiempo va a estar terminada. Uh-huh. Esta gestión, en estos próximos 2 años, va a avanzar muchísimo. Uh-huh. Entonces, y ni hablar lo que es la ruta 12, la 127, la ruta 6, uh-huh. todas las rutas. Ahora estamos trabajando lo que es con la provincia, con la nación, en la ruta, es decir, vuelta obligado, lo que es de Concordia a Mañasco y de Mañasco a la ruta 14, lo que es la 015 hacer la doble vía, la ruta 4 hacer la doble vía hasta la calle Yuquerí. Uh-huh, uh-huh. Es decir, son proyectos que hoy, el otro día el gobernador firmó el decreto de licitación del aeropuerto. Seguro. ¿Cuánto tiempo se viene peleando uh-huh. por eso? Y bueno, son cosas, la semana que viene abrimos la licitación del relleno del campo del Abasto. Uh-huh. ¿No? Sí. Uh-huh. Se firma en Argentina hace 2.500 cuadras de cordón cuneta para Concordia, uh-huh. es decir, Hay expectativa. Yo hablaba ayer con Alfredo Francolini y le decía, Alfredo, cuando papá asume de intendente en el año 2003, la pobreza en Concordia era un 78%, uh-huh. y cuando se va, era en el 2007, era menos del 30%. Entonces, le digo, la pobreza que hoy el INDEC mide en ciudades como Concordia, las ciudades, más que nada las capitales alternativas, que son las que más vienen sufriendo las consecuencias del modelo que se fue, son, hoy Concordia está arriba del 50% y seguramente el segundo semestre, que no se midió todavía, que va a estar en febrero o marzo, va a ser superior todavía. Sí, ¿por qué? Porque el primer semestre están los efectos del gobierno de Macri. Y el segundo semestre va a estar los efectos del gobierno de Macri más la pandemia. Entonces, y ahí va a empezar un camino de crecimiento y seguramente en el 2023 Concordia va a estar por debajo de del 30% o del 25% de pobreza. ¿Pero por qué? Porque ya se van a ver los efectos de este modelo, que en este modelo de industrialización, de darle valor a las pymes, de generar trabajo, bueno, ahí es donde Concordia crece. Enrique, te pregunto curiosidad personal, ¿cómo es trabajar en un gabinete nacional teniendo en cuenta que te codeás con los principales ministros del Ejecutivo Nacional, es más, con el mismo presidente? ¿Cómo te estás sintiendo en ese sentido? Me gustaría saber, Enrique. No, primero cuando llegamos uno tenía el temor de pensar de que así iba a poder estar a la altura de la circunstancia. De estar ahí, no, además el organismo que me tocaba, me tocaba conducir, es un organismo importante, es un organismo grande, un organismo que tiene mucha, es decir, Venosa queda en calle Corrientes y Callao, Buenos Aires, un edificio de 13 pisos, donde en cada piso hay un área, una para las obras menores, otra para las obras de gran dimensión, áreas técnicas, es decir, y por otro lado, pero bueno, empezamos a trabajar, como con la misma impronta que tenemos nosotros, de que tenemos un objetivo y nos focalizamos en eso, y bueno, hoy es un organismo que está en todo el país, ¿no? Es decir, y en el cual el Gabinete de Obras Públicas está orgulloso de la política de agua y saneamiento que se está realizando, porque es histórica, nunca pasó en la Argentina lo que se está haciendo hoy. No solamente por la cantidad de presupuesto, la cantidad de obras, sino porque se está trabajando en el marco nacional de una ley nacional de agua y saneamiento, porque se convocó a todas las provincias, yo tengo con todos los gobernadores toda la semana que viene nos vamos a Salta, también a ver todo el tema allá de lo que es el Chaco salteño y todo lo que viene sufriendo, y bueno, prepararse mejor para la próxima temporada estival. Pero bueno, como te decía, nosotros... llegamos con ese temor y hoy estamos realmente, ya nos hemos adaptado y bueno, y generar relaciones, ¿no? Porque es lo que yo le digo siempre a Alfredo, con Alfredo hablamos toda la semana, y con todo el equipo, ¿no? Sí. Con trabajo y bueno, y uno va viendo cómo estando se convierte también en un gestor para Concordia, para Entre Ríos. Todo lo que tiene que ver con las rutas, lo que tiene que ver, ahora estamos en un proyecto de energía sustentable, de tratar de pedir 1000 megavatios para Entre Ríos, de los cuales, de lo que es energía renovable, energía solar. Ayer yo hablaba con Martín Armanaski, porque en el relleno sanitario de Campo Labasto, que son 250 hectáreas, una de las cosas que se puede hacer después que se hace el relleno son infraestructura, no se pueden construir casas, pero sí se pueden poner paneles solares y ahí se puede tranquilamente ocupar y poner 100, 150 megas de producción de energía solar. Concordia consume 50 megas, así que tendríamos para todo lo que es la energía de Concordia. Pero bueno, son cosas que hay que ir gestionando, trabajando y acompañando al gobernador en la agenda que tiene también en la nación. Enrique, antes de despedirte, te pregunto, ¿seguís teniendo en cuenta las ocupaciones y la intensidad del trabajo? ¿Pispeás el tema político, la confrontación que existe en los medios? ¿Cómo estás analizando ese escenario? No, nosotros participamos, obvio que somos parte de este gobierno, estamos focalizados en hacer, no quedarnos en las discusiones estériles. Acá esto es muy sencillo. Acá hay un modelo de país que está en marcha, que toca muchos intereses, y bueno, y esos intereses sabemos que a través de los medios de comunicación son los que tratan de poner temor, ¿no? Difundir el miedo y el temor en la gente. Pero bueno, cada vez que pasa eso uno está tranquilo que pertenece al proyecto político que tiene que ver con la reconstrucción de la Argentina, y reconstruir la Argentina significa trabajar con todos, ¿no? Y uno mira las medidas que toma el gobierno y obvio que las medidas que toma el impuesto a las grandes riquezas y para muchos no cae bien, por más que sean los menos en la Argentina, pero son los menos que hoy tienen también detrás de lo que es el poder de turno, manejan parte del poder real de la Argentina, del establishment y todo, obvio que van a que van a patalear y van a criticar, ¿no? Uno mira lo que se hizo ahora con el tema de la soja y el tema de las retenciones escalonados, y eso es algo que pedía la Federación Agraria ya en 2007, y hoy lo está haciendo el gobierno, protegiendo a los medianos productores, a los pequeños, y haciendo lo que es una progresión en el cobro de las retenciones, y eso hace la Argentina que queremos todos, ¿no? Perfecto. Enrique, te agradezco un montón. Te quiero decir antes de despedirte que te mandan muchos saludos acá, muchos oyentes te están escribiendo. Te agradezco mucho el tiempo y te mando un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Bueno, saludos a todos, que tengan excelente fin de semana. Perfecto, ahí estaba. Mirá qué linda charla con él.